solo de las personas que caminamos por el mundo, sino también fundamentalmente de los gobiernos y de las empresas, es que hoy estamos en contacto con una docente psicomotricista y también promotora territorial en género de la localidad de Hardy, de Santa Fe. Hoy está con la siesta que no fue, Flavia Zanutig, a quien ya le damos la bienvenida y las muchas gracias. Flavia, Juan Pablo Bertolini te saluda. Flavia, hola. Flavia, hola. A ver si la podemos... parecía que estaba la comunicación. Sí, parecía que estaba. Vamos a ver si la podemos reiniciar a la comunicación con Flavia. Nos interesa hablar con ella porque se viene dando en el agronegocio la aparición de nuevas iniciativas relacionadas a la ciencia, a los avances tecnológicos, a los avances científicos, y la Argentina es como una potencia en ese sentido. Digo porque ahí están ligados los intereses de los grandes capitales del agronegocio, las exportadoras de cereales o las exportadoras de todo lo producido en la vasta extensión fértil que tiene la Argentina, van de la mano con gran capacidad científica y tecnológica que hay en nuestro país, inclusive relacionando los saberes y los descubrimientos y los trabajos de las personas que trabajan en el CONICET o en el INTA, en distintas instituciones de la Argentina. Y entonces hay de vez en cuando noticias que son como sumamente alentadoras, se presentan como buenas noticias. Dicen, va a haber un trigo bárbaro que se aguanta la sequía y que esto y que el otro, y es un golazo, y entonces ahí vemos asomar entonces la responsabilidad, no solo de las empresas que impulsan estos negocios, sino también de los gobiernos que no controlan o que fallan de alguna manera en cuidar más a la población que a los beneficios de las grandes empresas. Le damos la bienvenida de nuevo a Flavia Zanutig, a ver si ahora anda la comunicación. Hola Flavia, Juan Pablo Bertolini. Hola, ¿cómo estás? Sí, ahora te escucho bien. Bueno, sí. Muchas gracias Flavia por darnos un ratito de tu tiempo. Estaba contándole a la audiencia que sos docente psicomotricista y promotora territorial en género, pero te convocamos un poco para hablar de todo un poco, porque sabemos que Santa Fe, si se quiere, Flavia, es una capital del agronegocio, no solo antes fue como una capital del campo, por decirlo de alguna manera, y ahora ya no se trata de chacareros, lo que nos preocupa es la cuestión ambiental, Flavia. Es más, yo vivo en la zona rural, por eso había cuestión con el tema de la señal y todo eso. Y bueno, a metros míos, sin respetar las distancias, nada, me fumigan y bueno, tengo vecinos que han sufrido los efectos nocivos de las fumigaciones. Bueno, un poco para agregar a tu presentación, te digo que yo integro una organización que se llama Mujeres Rurales. Y esta organización está dentro del, forma parte del Paren de Fumigarnos, digamos, porque necesitamos juntar fuerzas ante todas estas cuestiones nocivas. Y bueno, el tema del HB4, del trigo HB4 es algo que nos preocupa, porque más en el norte santafesino, la alimentación es en base a harinas, tras la miseria que tenemos, los chicos toman su cocido con su torta frita, el agronegocio en esta zona se estuvo un poco, yo vivo a 80 kilómetros de Resistencia Chaco, aquí era zona de cultivo de algodón, digamos, algodón, caña de azúcar, bueno, el agronegocio hizo que quedemos muy pocos viviendo en la ruralidad y bueno, afectado la situación económica de las compañeras, digamos. Claro, claro. Flavia, es terrible lo que está pasando, digo, con este verano, con la seca que hubo impresionante y que seguramente también nos podrás confirmar, va a afectar muchísimo la cosecha del algodón este año. Hay, por supuesto, otro detrimento ahí, porque se afecta también al laburo que suele tener, aunque sea un trabajo temporal, buena parte de la población semirural, aunque sea de algunos pueblos, localidades. Flavia, ¿qué pasa con el HD4? Por favor, interrumpí. Ajá, convengamos que lamentablemente el algodón no es lo que era hace unos años. Acá había mucha gente que vivía de la cosecha de algodón, porque se le pagaba por cantidad que cosechaba y todo. Bueno, el agronegocio es como que desalojó a los pequeños productores de la ruralidad. Incluso yo tengo muy pocos vecinos, lamentablemente, digamos, lo poco que hacen es huerta familiar, que el año pasado no hubo, digamos, por falta de lluvia. Bueno, te engancho con esto. El HB4 lo utilizan por el tema de que es resistente a la sequía, digamos. Claro. Y hicieron oídos sordos a las distintas organizaciones, a los científicos que dijeron lo nocivo que era el HB4. Bueno, desde nuestra organización estamos denunciando este ocultamiento que por cómplice el Ministerio de Economía de la Nación, SENASA, el Instituto Nacional de Semillas, digamos, se autorizó, y Argentina es uno de los primeros países, el primer país que autoriza la siembra de HD4. Nosotros estamos pidiendo por la salud de nuestra población, exigimos el cese de la siembra y mezcla con el trigo tradicional. Y esto yo estoy viendo hará unos dos años que está autorizado. Coincide mucho que cualquier oyente que me esté escuchando se está dando cuenta que la harina no es la harina que consumíamos antes. Incluso por ahí uno habla con las mujeres más de edad, con las abuelas y todo, y dice, ¿por qué existen tantos casos nuevos de chicos celíacos? Antes se desconocía, digamos. La harina no es la misma, digamos, y bueno, nos están atacando el principal alimento del argentino, que es el pan. Una base alimentaria histórica, tradicional. Pero además uno pensaría, Flavia, que cuando se produce un trigo transgénico que va a tolerar la sequía y demás, es porque se busca producir una base alimentaria que seguramente se exportará. Lo cierto es que se pierde de vista por ahí, la vecina, el vecino, no se entera de que el HB4 no va a un molino distinto, a un silo distinto, sino que eso termina mezclándose. Y por eso después no se puede saber si la harina que consumimos tiene trigo HB4 o no. Claro, porque por ejemplo, nosotros sabemos, porque la propia empresa Bioceres dice que hay 50.000 hectáreas ya en nuestro país de siembra de trigo de HB4. Lo que no dicen es dónde están esas hectáreas, digamos. Tal cual. Quizás a lo mejor yo sin saberlo, se lo están cultivando a pocos metros de mi casa. Están fumigando a pocos metros de tu casa. Tenés vecinas, vecinos, familiares que han sido, que han recibido el en sus cuerpos las cargas de los herbicidas. Tengo amigas que tienen hijos con problemas visuales. Un primo, una fumigación muy fuerte en el 2015, que hicimos las denuncias correspondientes. Bueno, la justicia hizo oídos sordos, obviamente, porque hay un poder muy fuerte, digamos, y nunca pasó nada. Incluso fumigan al lado de una escuela rural, digamos. No somos escuchados. Por eso agradezco realmente este espacio, porque el poder económico es muy grande. Bueno, lamentablemente quien nos gobierna es un representante del agronegocio. es lamentable, digamos. Perotti representa a una zona de la provincia de Santa Fe, que es una zona sojera, que es la zona de Rafaela, bueno, y bueno, como que gobierna para ellos, digamos. A nadie le importa que un chico humilde sufra los efectos de las fumigaciones, no son sus hijos, porque ellos mandan a sus hijos a escuelas privadas, tienen el poder adquisitivo para llevarlo a una clínica, bueno, tal es así que en su momento, para hacerle los estudios, que nos citaron con los chicos en ayuna, y no le tomaron las muestras, esa es la realidad que vivimos, digamos, y bueno, ahora venimos a completar con todas estas cuestiones, y estamos luchando por se va a presentar un proyecto en la legislatura de la provincia de Santa Fe para favorecer la agroecología, que sería una fuente de salida importante tanto para la salud como para un recurso económico para los pequeños productores, digamos. Claro. Bueno, estamos lejos, parece todavía, de volver a un cultivo de alimentos saludables. Estamos también entendiendo que hay una alta contaminación en las aguas de los ríos, de las napas, el agua disponible para beber. Pero además esto que mencionabas de que hay una parte de la sociedad que mira para otro lado porque dice, no, si nosotros no comemos soja. Y acá estamos hablando del glufosinato de amonio, que es mucho más tóxico que el tristemente famoso glifosato. Es una cosa que queda el residuo, incluso se lo puede encontrar en la harina si lo vamos a hacer una investigación. Flavia, también es cierto que cuando pensamos en las empresas y en los gobiernos, metemos a todos en la misma tolva, por decirlo de alguna manera, pero hay empresas agroexportadoras que pidieron a la justicia que se suspenda el cultivo y la comercialización basados en que hay muchos mercados internacionales que rechazan comprar trigo transgénico. Exacto. China rechazó. China cuando se llevó dijo que no compraba porque era altamente tóxico. Y bueno, y todo tiene que ver con todo. Vos me hablaste recién de las aguas, de un montón de cosas. Se evaluó que la parte más contaminada es el río Salado de nuestra zona, y se analizaron los peces, los sábalos, digamos, y tienen alto cantidad de glifosato, que en Santa Fe se tomaron las precauciones y bueno, se dieron a conocer los análisis, pero también hay otro tema. Yo tengo cerca a mi lugar donde vivo compañeros que viven de la venta de peces, digamos, se sustentan, no tienen un trabajo fijo, todo, así que es toda una cadena, porque la persona de clase media dice, ah, no, bueno, yo no compro más sábalo, pero es todo un tema. Impresionante. Nos van acercando cada vez más. Definitivamente, y además está este ir y venir, este avance y retroceso que se da en los tribunales, con el Poder Judicial que, bueno, que va y que viene, parece el trigo cuando lo mece el viento, los consejos deliberantes, estamos entendiendo, Flavia, que muchas veces tratan de avanzar porque llegan las iniciativas de los vecinos, pero después se caen las ordenanzas o la justicia interviene para reducir la limitación de las fumigaciones en proximidad de escuelas o de pueblos y ciudades, inclusive. La vemos muy, muy compleja, Flavia. Ustedes también, como parte de la campaña Paren de Fumigar, nos digo, llevan adelante una tarea de mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? ¿Cómo sentís el pulso de quienes están militando para que haya más salud, no solo en Santa Fe, sino en la mesa de toda la República Argentina, Flavia? En toda la República Argentina, y también yo tuve el privilegio, porque este año de ir a una jornada a Brasil, y bueno, Brasil tenía soja hasta hasta la banquina. Bueno, entonces la idea es unirnos con países vecinos que la están sufriendo. Estuve visitando un asentamiento, digamos, de pequeños productores que viven gracias a su cosecha en Porto Alegre, y bueno, le fumigaban con avioneta, digamos, con las complicaciones en la salud y en su producción. Ya no es solamente un problema de Santa Fe, es de Argentina y es de países hermanos. Qué bárbaro. Bueno, esperamos que no les decaiga la energía, Flavia, porque entendemos que a través de la participación y del compromiso de las vecinas, de los vecinos de cada lugar es que podemos llegar a revertir. Está tristemente parece lejano poderlo revertir a esto, pero hay que seguir luchando. Te pido, Flavia, para cerrar este encuentro, que siempre será breve, que nos dejes una reflexión o lo que te parezca importante que como información nos haya quedado fuera de lo ya mencionado. Pero te estamos sumamente agradecidos desde ya, Flavia. Exacto, yo te agradezco porque la verdad que cada uno tiene sus responsabilidades dentro del PARE, digamos, y bueno, muchas personas que le compartí el comunicado no lo han publicado, así que cuando hoy yo recibí un WhatsApp, tan luego de La Pampa, yo dije, me siento muy agradecida de tener estos espacios porque no es fácil porque los periodistas juegan para muchos de los periodistas juegan para el agronegocio. Por ahí nos pasa en las pequeñas ciudades que el intendente o el presidente de comuna tiene cultiva soja, entonces bueno, no quieren quedar mal con él y no le dan un espacio, digamos, al Paren de Fumigarnos, a organizaciones que estamos adheridas a Paren de Fumigarnos, así que te agradezco sumamente este espacio y es una oportunidad para hacernos más fuertes. Muy bien. Esperamos volver a contar con vos o con alguna de tus compañeras o compañeros, Flavia, porque esta temática no va a desaparecer de nuestra agenda. Como radio comunitaria, también es nuestro compromiso hacerle llegar no solo a nuestra audiencia, sino hasta donde se pueda, todas las aristas de una problemática que va de la mano con los ingresos de muchas familias que día a día pelean por su subsistencia en medio de un país que es un mar de cultivos posibles y que no tendría que ser seguramente una enfermedad como lo va a terminar siendo el HB4. Flavia, gracias por este ratito y volveremos a contar contigo pronto, espero. Bueno, un placer y gracias por el espacio. Hasta luego. Bueno, Flavia Zanutig es de la multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, es una trabajadora, sí vive en la ruralidad, pero trabaja en el campo de las discapacidades y tiene la preocupación que tiene cualquier vecina, vecino, en esa zona donde el fenómeno del agronegocio llevándose puesto al ambiente y a la salud de todos, no hay que prender la tele para verlo, sino que les pasa enfrente, les pasan los aviones por arriba de la cabeza.